Cuando esa quema de casas, que se escuchó la bulla, mi mamá corrió, nos escondió, nos metía unos en un lugar, otro en otro, y cuando ella voltea a mirar, le faltaba una de mis hermanas, no estaba. Entonces ella sale corriendo a buscarla, y entonces ahí uno se queda con ese miedo de qué le pasó a mi hermana, o qué le va a pasar a mi mamá porque está saliendo. Y en ese momento uno sabía que cuando eso sucedía había que esconderse, porque si lo veían simplemente lo mataban por matarlo, porque corrió, porque estaba ahí. Por acá todavía no habitábamos, hasta por acá corríamos cruzando el río con los niños pequeños, nos metíamos en cualquier matujo y ahí nos quedábamos de a dos, tres familias y corríamos juntas las que estábamos más cerca, y tratando siempre de estar, si era como en el monte, tratábamos de meternos en matujos. La Comunidad de Paz es un grupo de campesinos que se conforma en el año 97, el 23 de marzo, se conforma en una defensa de la vida y del territorio. Básicamente es un grupo de campesinos que decide en libertad no hacer parte de ninguna de las partes armadas. Eso vino para algo de eso, la masacre que hubo en Mulato, que mataron a las 7 personas, al líder y a los niños. Es realmente netamente campesinos y somos las personas que hemos creído en un mundo diferente, en otro mundo que es posible. Que juntos y que unidos podrían hacer resistencia al conflicto que estaba viviendo la comunidad, el corregimiento en el momento. Y es como ahí, como que ya ellos deciden, juntos podemos más que separados, y deciden formar la comunidad. Soy Arturo, rey de los bretones. Juntos podemos más que separados. Juntos podemos más que separados. ¡Ay, de dónde vengo yo! La gente se desplazó. Del pueblo El Chigoro. El miedo se apoderó. Desalmado, desolado. Soy Arturo, rey de los bretones. Llegaron a la ciudad. Todos somos bretones. Y yo soy el rey. Por su tierra y por sus hijos trabajan los campesinos. Los invito, mis amigos. Vamos todos. No sabía que teníamos un rey. Rey, que íbamos una colectividad pura. Conforma en una defensa de la vida y del territorio. Yo soy de Urabá y yo soy de Urabá. La región cercana al Golfo de Urabá, al norte de Colombia, es una zona que desde los años 70 del pasado siglo ha sido parcialmente ocupada por diferentes actores armados. Desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército Popular de Liberación, las Fuerzas Militares del Ejército de Colombia y poco después por grupos paramilitares. Es decir, hablamos de una tierra que ha sido el escenario y la víctima de un permanente estado de guerra. En 1997, la gente de San José de Apartadó, acostumbrada a vivir en casas disgregadas en la montaña con sus cultivos, ante los fusiles y las violencias de unos y otros, decidió que necesitaban agruparse, juntarse, para protegerse de las violencias que les rodeaban. Se declararon neutrales, rechazando la presencia de actores armados en su territorio. Uno de los fundamentos de la nueva Comunidad de Paz de San José de Apartadó sería el compromiso colectivo de no colaborar ni dar información a ninguno de los actores armados, fueran estos legales o ilegales. La neutralidad suponía al mismo tiempo una apuesta por la autonomía campesina, que nadie decidiera por ellas, y así conformar sus propias formas de autogobierno. Cerramos este ciclo dedicado a la autonomía y contrapoderes, posando la mirada en la fuerza de los entramados comunitarios. Hasta ahora hemos viajado a Rojava, al Alto en Bolivia, a Chiapas y territorio zapatista, y ahora nos vamos a Urabá, en Colombia. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Hoy, la Comunidad de Paz San José Apartadó. En representación de la Comunidad de Paz San José Apartadó, contamos con Germán Graciano y Rubí Arteaga. dos miembros destacados de esta comunidad, de la que nos van además a contar su razón de ser, por qué necesitaron agruparse, cómo se organizan y cómo trabajan. Roby y Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a usted. Gracias a ustedes por la invitación y abrirnos este espacio. Bueno, me gustaría empezar por pediros que nos contéis, si podéis, y nos describáis cómo es el territorio donde está San José de Apartado. Es decir, en qué región de Colombia está, pero también sobre todo a nivel ecológico, en cuanto a tierras, fauna, vegetación, ríos. ¿Cómo es? Bueno, muchas gracias. Pues, en nombre de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, mi nombre es Germán Graciano Pozo. Pues la Comunidad de Paz está ubicada, bueno, Colombia, en el norte de Colombia, pues cerca al Golfo, límites con Panamá, zona bananera, pues está en geográficamente en una ubicación muy estratégica, especialmente para todos estos corredores de intereses, temas de especialmente, bueno, el banano, pero pues luego el tema del narcotráfico y específicamente todo el tema de lo que significa el territorio, ¿no? La riqueza que tiene el territorio, pero también la biodiversidad, ¿no? La fauna, la flora, los animales, pues la expansión de todos estos temas de ganadería, pero también del cultivo de banano. Quería preguntaros también cómo se formó la comunidad. ¿Fue en respuesta precisamente a la guerra y ese contexto armado que circunda ese territorio? Sí, digamos, la comunidad se formó debido a los ataques violentos que se dieron por la disputa de este territorio y, digamos, a las masivas violaciones a los derechos humanos que se estaban dando ahí. Y en ese contexto, digamos, decidimos formarnos como un proyecto de comunidad de lucha campesina para no permitir que nos despojaran de nuestra tierra, de nuestro territorio, y buscando la manera de continuar ahí y de defender esas tierras que pues, son tierras campesinas. Y debido a eso, digamos, fue que se formó el proyecto como comunidad. Sí, leí a una compañera vuestra, a Brígida González, decir que un poco que los actores armados solo os dejaban como tres opciones, ¿no? Irnos, vender o morir, ¿no? Y que al final entiendo que la opción que tomasteis fue uniros precisamente para poder manteneros en ese territorio y dejar de estar continuamente desplazándoos o sometidas precisamente a los ataques, ¿no? Y a esas violaciones de los derechos humanos, ¿no? ¿Es precisamente esa razón de ser el estar unidos en lo que, digamos, haceros más fuertes precisamente en esa unión? Sí, generalmente sí fue esa la única alternativa, digamos, de defensa de la vida, especialmente en ese momento era como defender la vida por toda la estrategia que se dio, especialmente en los años 92 cuando la desmovilización de la guerrilla del EPL, pues ahí se une todo este tema de la estrategia de movilización del EPL al paramilitarismo, a los castaños, y se viene, pues, como quien dice, una guerra de tierra arrasada, ¿no? Y se ve todas las violaciones, digamos, de derechos humanos a especialmente pues a esta región, y creo que la única alternativa que los campesinos deciden y ven como para quedarse en el territorio fue declararse neutrales como comunidad de paz en el año 97, 23 de marzo, y enfrentarse como a toda esta estrategia de muerte, pues que sabíamos que pues mucha gente tenía que irse porque no había más alternativa, no le daban más opción de vida, pero que la comunidad se agrupa en una forma colectiva, de hermandad, de solidaridad, y eso le permite mantenerse, pero que pues eso no tampoco no es que garantiza que no nos asesinaran las familias, ¿no? Se sigue la persecución y los asesinatos en ese entonces. Bala viene, bala va, ya no sabes ni de dónde, la bala te va a alcanzar, si no corres y te escondes, la noche del platanero, es noche sin esperanza, la boquita que tenía, para nada ya le alcanza, todo sube pa'l que es pobre, la comida y la tristeza, y el promedio de las balas, que le dan por la cabeza, ¿Cuáles son los actores armados que os han estado hostigando o atacando o enfrentando durante todos estos años? Los principales, al menos, y cuál es ese modo de proceder habitual que tienen? Bien, no, pues en general, pues durante todos estos 25 años, pues ha habido una estrategia pues que tiene que ver la responsabilidad del gobierno colombiano, el gobierno de turno, y es en poner en riesgo a la población civil, y de hecho por eso todas estas 300 personas asesinadas durante estos 25 años, el 80% por parte de la fuerza pública y los paramilitares y el 20% por la guerrilla de las FARC. Entonces creo que pues estos actores responsables están totalmente identificados, y en la actualidad, pues, con todo esto, que toda esta persecución que hemos vivido como comunidad, con la masacre del 2000, del 8 de julio del 2000, en La Unión, le mataron 6 personas, 6 de ellos, la mayoría eran líderes, también la masacre del 21 de febrero del 2005, pues, eso es una estrategia fuerte contra la comunidad, y especialmente tildándola de hacer parte de la guerrilla, pero resulta que la guerrilla asesinaba a mucha gente. Entonces todo era una estrategia de estos actores, quizás la guerrilla asesinó gente, diciendo que éramos colaboradores de los paramilitares o de la fuerza pública, pero todo era todo ha sido en un contexto de estrategia de poder, de dominio de esta región. Y creo que en la actualidad todo lo que después del proceso de paz, de la movilización de la guerrilla, pues sufrió la comunidad un atentado el 29 de diciembre de 2017, especialmente contra mí, como el representante legal de la comunidad de paz. Y creo que ha sido una persecución diariamente, estratégicamente, y todo ha tenido que ver en una relación de exterminio, ¿no? Del alto gobierno, de las instituciones de la fuerza pública, de la misma fiscalía, porque pues creo que actualmente con la tutela que interpone la Brigada 17 contra la Comunidad de Paz, da un mensaje a nivel nacional e internacional de cómo todos estos asesinatos y violaciones a los derechos humanos que hemos sufrido por parte de la Brigada 17, como está documentado por tribunales internacionales, de que la masacre del 21 de febrero del 2005, pues esto le corta la ayuda de Estados Unidos a la Brigada 17, porque está totalmente implicada la responsable de esta masacre conjuntamente con los paramilitares. Eso pues deja ver que es una estrategia bastante fuerte, y que la responsable sigue siendo la Brigada 17, y dejan ver con la tutela, donde hacen una tutela contra la Comunidad de Paz, porque la Comunidad de Paz hace constancias o denuncias de que hay una implicación de la Brigada 17 durante años con el paramilitarismo, y de hecho pues entonces hacen una tutela para y hacen como que la comunidad no vuelva a denunciar, que se haga una orden de arresto, especialmente contra el representante, y que la comunidad no vuelva a hacer constancia. Entonces, yo creo que todos estos casos y persecuciones tienen que ver con la responsabilidad del gobierno colombiano, y especialmente con la Brigada 17, pues han sido los actores responsables de todo lo que hemos sufrido. Pues el atentado desde el 29 de diciembre del 2017 se hizo una constancia, dejando constancia de las amenazas de los paramilitares contra la comunidad, contra los líderes, el 21 de diciembre, y luego el 29 de diciembre se cumple el atentado en conocimiento de la policía, de la brigada, de las autoridades, las instituciones y no pasa nada, siempre se cumple el atentado contra la comunidad. Bueno, nos habéis relatado hostigamientos y ataques y muertes responsabilizados por paramilitares, vamos, en connivencia con el propio ejército. Nos habláis concretamente de la Brigada 17, precisamente también ataques de las guerrillas, y a todo esto, desde la comunidad, vosotros no lleváis armas. Sí, creo que pues de hecho por eso la comunidad de paz, lo lindo que pues que esta decisión, este pensamiento, a pesar de toda esta violencia, la comunidad de paz como que dice, en medio del dolor se convierte en una esperanza, como decir, bueno, no tenemos odio a pesar de todos los muertos de las familias que nos han asesinado, y es como, bueno, los paramilitares entraron a asesinar a la gente de la comunidad. Y fueron 2 paramilitares de los 5 que entraron retenidos por la comunidad y finalmente fueron protegidos. O sea, no fueron maltratados, fueron al contrario, fue como en ese respeto a la vida, en ese espíritu que tiene la comunidad, que ha creado durante todos estos años. Es al contrario, todo lo que se vea en peligro de muerte, la comunidad lo convierte pues en una esperanza de vida, y fue que en ese momento hubiéramos podido ser asesinados, algunos de la comunidad, pero también estos paramilitares en medio del fuego cruzado y de armas blancas pues que ellos traían, también quizás un grupo de personas tan grande como la comunidad, pues que nadie tomó una decisión con agresividad o con odio, sabiendo que son los que siempre nos han asesinado y nos han hecho daño, y finalmente fueron retenidos y fueron entregados a la fiscalía y al viceministro de defensa, respetándoles la vida. Entonces la comunidad, pues creo que lo más importante ha sido esa decisión de no tener odio y no creer en ese tema de la violencia. Fosa en el platanal. Punto, punto final. Solo es segura la muerte violenta. Una pequeña nota para acompañar el relato que nos estaba haciendo Germán de cuando intentaron matarle. Julia, nuestra contacto con esta comunidad, nos ayuda a ponerle color a este episodio. Por ejemplo, cuando Germán te decía que le habían respetado la vida a los paramilitares, es que a él lo intentaron matar y lo tenían encañonado. Entonces la gente llegó con los machetes y desarmó a los paramilitares. Y en ese momento podrían haberse cargado a ese tipo. Y al final les estaba viniendo a matar. O sea, podrían haber atacado y habría sido autodefensa. Pero no quisieron, ¿no? Entonces como que lo retuvieron, la policía de San José de Apartado los fue a buscar, en plan de darme esta gente si está detenida, los detenemos. Y la comunidad dijo, no, a ustedes no les damos nada, queremos una comisión de alto nivel que, para entregar a estas personas detenidas. Y entonces fue el viceministro y no sé qué, y entregaron a los paramilitares. Y ya, igual a los 2 días estaban libres. O al día siguiente, no sé, fue una cosa así. Punto, punto final. Solo es segura la muerte violenta, que también es la del hambre, aunque va más lenta. Carne pa'l fuego cruzado, Urabá sangriento. Él fue la balacera, se lo lleva el viento. Él fue la balacera, impone silencio. Entiendo que tratáis de huir de la propia lógica de la guerra, de forma consciente y organizada, en el sentido de no repetir sus dinámicas, las formas de hacer, incluyendo situaciones como la que nos has expuesto. Y en lugar de repetir esas dinámicas de muerte, apostáis en su lugar por la soberanía alimentaria, el trabajo colectivo, la construcción de autonomía. Y en este sentido, entiendo que esto termina siendo el resultado de años, incluso de décadas, de compromiso y disciplina colectiva. Sí, creo que ha sido un trabajo de diríamos, de mucha dignidad, de mucha humanidad, porque pues borrar todo este sufrimiento, donde vuelvo y digo, no hay una persona de la comunidad que no haya perdido familiares o que no haya sido violentada por toda esta estrategia de guerra que se ha vivido en Urabá. Creo que ha sido, no sé si un trabajo o yo creo que más ha sido pues un logro de vernos visto como una familia, porque la comunidad finalmente es una familia. Alguien dice, no, es que es asociación o qué es, o es cooperativa, no, nos conformamos como Comunidad de Paz, ese es el nombre, personería jurídica como Comunidad de Paz, pero como en familia. Entonces eso ha motivado como a que, bueno, la gente que estamos al frente de la comunidad, como en la dirección, pues estamos dispuestos a dar la vida por la comunidad en este contexto de defender, ¿no? De dar la vida, no porque queremos dar la vida, sino por defender, al contrario, la vida. Y la gente de la comunidad, desde la niñez, desde una educación alternativa que se tiene, que se educa, para tener memoria y no para odiar, también está dispuesta a dar la vida también por la gente que estamos al frente, y por eso nos protegemos el uno a uno y el uno al otro. Digamos que también es como una manera de demostrarle a la sociedad y al mundo de que no solamente con violencia, no solamente con armas se hacen los cambios. Yo creo que los cambios se hacen es enseñando a vivir, a amar la vida y a amar el territorio en que estamos. Entonces, digamos que lo que buscamos es que nuestra niñez y nuestros jóvenes aprendan a amar y nunca usar y nunca ver las armas como un objeto de solución a los problemas. Entonces siempre hemos, digamos, como que nuestro trabajo con los jóvenes y nuestros niños es eso, enseñarlos a cuidar el territorio sin las armas y sin la violencia. De frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Estamos hablando de un proyecto comunitario desde la base, que además lleva ya un largo camino recorrido, estamos hablando desde 1997, y que además desde hace muchos años camina desde una posición también de autonomía y ruptura con el propio Estado colombiano. ¿Por qué rompieron con el Estado, con el gobierno? ¿Qué es lo que sucedió? Digamos que rompemos con el Estado colombiano porque el Estado está, digamos, tiene la obligación de proteger los derechos humanos, ¿cierto? De proteger a la población. Y en ese momento el Estado no estaba cumpliendo con estos deberes, con esos derechos que él tiene, estaba violando todos los derechos que teníamos. Entonces, digamos, con ellos en un momento se negocia, se habla, se le cuenta todo lo que pasaba, pero él no escuchaba, no cumplía con sus deberes con nosotros como proyecto, como pueblo campesino. Entonces nos vimos, digamos, obligados a hacer un rompimiento con él. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Me equivoco, además, en algunos momentos, incluso ante algunas incursiones paramilitares, las respuestas del gobierno fue proponer incluso que lo que hacía falta era que llegase más cuerpos armados, ¿no?, a la región, si no me equivoco. No sé si fue el presidente Uribe uno del que propuso eso, ¿no? Aprovechando un poco esto, el militarizar más la zona. Sí, exactamente. Creo que la exigencia, ¿no?, de la comunidad de paz incluso siempre ha sido, pues era y sigue siendo, que se cumpla la Constitución y que haya realmente justicia. La comunidad colabora derecho, digamos, a obtener justicia o la verdad, y eso no es posible. Al contrario, pues siguen habiendo las persecuciones, las masacres, las torturas, las desapariciones, y lo que plantea es realmente que las comunidades o que la comunidad de paz de San José Apartado se ponga al servicio de la fuerza pública, generalmente como llamados soldados campesinos o redes neutrales ante los actores ilegales, y colaborar con la fuerza pública y especialmente pues con el paramilitarismo. Entonces eso conlleva a mucha más persecución de la comunidad con la guerrilla, con otros actores ilegales, y es lo que conlleva pues a que todos asesinaran a miembros de la comunidad. Contexto de entiendo, continuo hostigamiento de las brigadas del ejército, con incursiones de paramilitares, con la propia guerrilla, me gustaría entender algunas de las medidas que tomáis en el día a día. Es decir, por ejemplo, ¿hacéis formaciones sobre cómo actuar si se encuentran con alguno de estos actores armados, o se organizan para si tienen que salir, desplazarse por las veredas o viajar hacia la ciudad, se organizan para ir en grupos, ir más protegidos? Es decir, ¿toman algún tipo de medidas un poco para en el día a día? Digamos que como comunidad, el día a día lo que hacemos, digamos, es, por ejemplo, si las personas que están más en riesgo deben salir a veredas o si al pueblo, se arman grupos, se buscan que esa persona nunca salga sola, que siempre esté acompañada por varios miembros de la comunidad y por los diferentes grupos que nos acompañan. Digamos, es como la manera de protegernos que tenemos, estar siempre agrupados y buscar esos métodos de que ellos no estén, digamos, por ejemplo, en nuestros territorios. Si algún grupo armado está en nuestros territorios, como grupo, como comunidad, vamos a exigirles también que se retiren de esos espacios, porque ponen en riesgo, digamos, la población civil, y es lo que siempre buscamos, estar alejados de todo tipo de riesgo que los grupos armados ponen a la población civil cuando se mezclan con la población civil. Entonces siempre estamos como buscando las maneras de que ellos no estén en los espacios, siempre salimos en grupos y siempre estamos trabajando, digamos, de una manera siempre junta. Es como la manera que siempre hemos buscado de protegernos. ¿Qué importancia tiene que la comunidad esté unida? Es decir, que no se rompa, que no se quiebre en ningún momento. ¿Qué importancia tiene esa unión para precisamente hacer frente a estos diferentes actores armados? Siempre hemos dicho como que estar unidos es lo que nos hace fuertes. Siempre, por eso siempre buscamos la manera, nos formamos, hacemos las charlas de la importancia de estar juntos. Porque hemos visto que es la única manera de protegernos que tenemos. Que siempre cuando estamos en grupos estamos más fuertes, pero cuando logran dividir a la gente, nos debilitan. Entonces siempre hemos visto que la fuerza es la unión que tengamos entre todos como un proyecto. Y digamos como el proyecto que tenemos, un proyecto de vida y resistencia, y defensa por el territorio. Esa ha sido la manera que hemos encontrado de estar siempre, siempre unidos y no estar solos. Campesino soy yo de los buenos, soy campesino de corazón. Trabajo el campo con mucho orgullo porque mi tierra es lo mejor. Aquí en el campo siembro mi vida, tengo trabajo con dignidad y siempre lucho por mis derechos organizado en comunidad. En algún tiempo nos desplazaron y nuestras tierras querían quitar los criminales de los gobiernos con su fuerza paramilitar. Y nos masacran y nos invaden, toda barbarie están realizando, pero este pueblo por sus derechos con valentía sigue avanzando. Son tantos años de vida y lucha que en esta tierra se ha realizado. De pie seguimos y pa' adelante, todavía no nos han doblegado. A todas las organizaciones que con nosotros van caminando, agradecemos por ese apoyo y que sigamos pues avanzando. Han apostado por la defensa del territorio, también por el autogobierno. Sí, exactamente. Creo que fue entre el medio de todo este sufrimiento fue, por ejemplo, el conocimiento que comienzan a adquirir pues los fundadores en ese momento. Mucha gente ya no está porque fue asesinada, los ancestros, de cómo pensar una forma autónoma, soberana, donde no interviniera ninguno de los actores armados, que fuera un reglamento, unos principios fundamentales en respeto al derecho y a la vida de las mujeres, de los niños, de los ancianos, en un pensamiento de una unidad, no solo pensando en lo monetario, sino pensando en defensa de la vida. Y ahí salen muchas ideas de mucha gente que comenzó a acompañar, y salen también ideas de copiar también la forma organizativa de las mingas, de los indígenas, cómo se reunían, cómo hacían, porque los campesinos no teníamos mucha experiencia en esas formas organizativas y de defensa del territorio y de defensa de la misma vida, ¿no? Porque siempre se pensaba individual. Entonces, eso es lo que conlleva un pensamiento de mucha gente que hoy ya no está, pero que en ese momento marcó y pensó y reflexionó sobre cómo quedar en el territorio con una violencia tan fuerte, de incluso tomar una decisión de no desplazarse, teniendo en cuenta que lo podían asesinar, pero que habrían formas que nos podía permitir mantenernos autónomamente o soberanamente. Y fue así como se empezó a trabajar esa parte de autonomía como comunidad de paz. Y en este sentido, si no me equivoco, conformasteis algo que llamáis el Consejo Interno, si no me equivoco, que es un gobierno que os habéis dado a vosotros mismos. Sí, generalmente pues se comienza a pensar formas estratégicas para buscar solidaridad, protección a nivel nacional, internacional, y se ve la necesidad de cómo una organización pues tendría que tener como quien dice, no hablemos de líderes o voceros, sino que hablemos de personas que se comprometieran a ofrendar la vida en ese momento, porque era titularse a alguien en ese momento, y hasta en la actualidad que estamos, decir como, bueno, yo hablo por ustedes porque les respeten los derechos, era someterse a la muerte, y eso pasó con la masacre, pues todas estas masacres que han habido. Entonces creo que fue ese el único pues como empiezo que se dijo, bueno, tiene que haber personas que hablen, que vayan a Bogotá, que vayan a algunas partes del país para dar ese mensaje de sufrimiento que estamos sufriendo. Entonces ahí se comienza a pensar que era bueno 4 o 5 personas que se titularan como en defensa, en una forma de defender la vida del resto de personas que estaban allí, mujeres, viudas, niños huérfanos de papá y mamá, y es así que sale esta idea, y igual democráticamente la gente también los elegía, una asamblea, bueno, se comenzó a trabajar esa parte. Y luego, aparte de eso, cada propio asentamiento adherido a la comunidad de paz tiene su propia asamblea. Su propia asamblea semanal, que digamos haga un seguimiento más cotidiano un poco del día a día. Sí, generalmente pues la comunidad de paz está expandida en varias veredas rurales del casco urbano de San José Apartado, pero pues todos tenemos un mismo reglamento, todos tenemos un mismo principio, y exactamente, claro, hay asambleas cada mes, cada dos meses, cuando sea necesario. La asamblea general es la que toma la decisión de cualquier solicitud que haga un miembro, que haya realmente necesidad de tomar decisiones democráticamente, se hace en asamblea. Nadie toma decisiones solo, ni el consejo, pues, la dirección, sino que todo se hace en asamblea democráticamente y se hace de acuerdo a las necesidades que haya. Y hay que hacerla cada 15 días, cada mes, se hará para tomar una decisión colectiva. Siempre todo va en una forma de colectividad. Si no me equivoco, sobre todo en la década del año 2000, vivisteis varias situaciones de bloqueo, donde los actores violentos y armados amenazaban o directamente asesinaban a los choferes de los chiveros, de los vehículos colectivos que traían pasajeros y comida desde la ciudad u otras cosas, con el objetivo de que a través de ese cerco económico pudieran, digamos, sacaros de la región, ¿no? Obligaros a abandonar el territorio. En este sentido, ¿qué importancia tiene para vosotros la soberanía alimentaria? Pues en ese sentido, la soberanía alimentaria se vio como una base fundamental para nuestro proyecto, que si trabajamos el tema de la soberanía alimentaria, este tipo de cosas no afectara a la población, que no nos afectara como proyecto, que debido a este tipo, a estas formas violentas, no, la comunidad no se viera obligada a irse, sino que ahí pensamos en crear métodos y formas de tener todo lo que más se pudiera tener en la zona, sembrar cultivos que nos ayudaran a no depender de lo que hay afuera, sino que, digamos, resistiéramos a todo eso. Y ahí pues, digamos, que se pensó en toda la parte de sembrar todo lo que más se pudiera, de tener en nuestra comunidad todo lo necesario, sin que estas personas nos afectaran por eso y tuviéramos que irnos porque no nos dejan pasar alimentación o porque simplemente con esas restricciones nos abocan a tenernos que ir. Entonces decidimos tener todo, sembrar lo más posible. En grupo siempre se ha hecho esto y así, pues digamos, eso ha sido muy, muy importante para la comunidad. Nos ha servido bastante. Por ejemplo, siempre sembramos arroz, sembramos el frijol, la yuca, el plátano. O sea, tenemos todo lo que produzca la caña, por ejemplo, fue algo que es la costumbre de nosotros siempre, la guapanela, y estar, cuando hacen estos cercos no pasa nada de dulce. Entonces, nada, decidimos sembrar cañas y buscar los métodos de hacer el procesamiento de esa caña, y ahí trabajamos el tema de la miel, el dulce, y así no tenemos que depender de lo que hay en el pueblo. Ya me voy en mi caballo, a mi tierra voy a trabajar, 4 horas tengo de camino, 4 horas para reflexionar. Lo primero que hago en la finca, ¿por dónde es que voy a empezar? El potrero tengo que chapearlo, tengo que recoger el maizal. y de paso chuparme unas piñas y mirar si aguacate ya hay. En la tarde que llegue cansado, mazamorra me voy a tomar. Con lechita de vaca me encanta y la miel de la caña agregar. Me dijeron que el tiempo está bueno, que ya puedo empezar a sembrar. El arroz del que tengo semilla, el frijol que me toca buscar. Ahora mismo voy donde Montoya y también le pregunto a Aarón. Me dijeron que tiene del bueno variedades de todo color. En relación al trabajo de las tierras, entiendo que también habrá diferentes modelos, ¿no? Los que las tierras, digamos, de uso y provecho de dos, cuatro personas, un poco, digamos, asociadas un poco a la producción para la alimentación propia, pero luego sí que tenéis un, digamos, tierras de uso comunitario, ¿no? Que se trabajan colectivamente, entiendo también precisamente para garantizar la manutención de toda la comunidad. Sí, por eso se pensó y entre todos decidimos tener las tierras colectivas, que todo lo que tengamos sea de todos, para que todos podamos tener las mismas, digamos, las mismas garantías de vida. Tengo que arrancar la yuca, cacao tengo para recolectar. El ternero tengo que encerrarlo, en la mañana la vaca ordeñar. Tengo plátanos para el revuelto y la sidra para mejorar. Con banano maduro y guineo, primitivo y el árbol del pan. Mandarinas tengo y también lulo y guayabas pa' en jugo tomar. Con la miel de la caña bien dulce que juntitos fuimos a sacar. Tengo que revisar la cebolla, el tomate tengo que regar. Los ajíes también, los pimientos, el cilantro y la col pa' cortar. De regreso llevo pa' mi pueblo las naranjas para mi mamá, las auyamas, también los ñampines, el limón para el jugo tomar. Y por esta y muchas otras cosas en mi tierra me voy a quedar. Tengo todo lo que necesito, mi familia y mi comunidad. ¿Qué importancia tiene el cultivo de cacao? Pues para nosotros pues fue muy importante pensar en todo lo que tenía que ver colectivo, porque exactamente el cacao en esta zona de San José de Apartadó, especialmente en los espacios de la comunidad, fue como ha sido la mayor fuente económica más grande de los campesinos, vuelvo y especialmente la comunidad, porque fue un cultivo que le resistió a toda la violencia, ¿no? Desplazaron muchos años a mucha gente y los cultivos quedaron abandonados, y cuando la gente regresó con el trabajo de la comunidad de paz que se quedó en la región, pues estos cultivos seguían ahí vivos. Entonces fue una parte importante que la comunidad y la gente pudo sobrevivir, porque volvió a reactivar estos cultivos de cacao y volvió a tener comercio a nivel nacional, después a nivel internacional, y yo creo que ha sido la importancia del cultivo de cacao también, que se convierte en un tema económico, pero también después en un tema de reconocimiento político a nivel internacional para la comunidad. Y estamos hablando, entiendo, de un trabajo cooperativo, ¿no? De que, trabajáis por grupos. Sí, generalmente la comunidad, pues lo distinto que somos, siempre nos titulamos como distintos en una forma de trabajo, no porque somos distintos a los otros campesinos, sino solo por la forma de trabajar. La forma de trabajar es que trabajamos en grupo de trabajo, no somos asociación, no somos cooperativa, sino que tenemos estas fincas distribuidas colectivamente en grupos de trabajo, y pues todo lo que produzca el grupo de trabajo, todo es para el consumo, todo el cacao que produzca, todo, pues hay unos espacios, sitios de compra en el espacio de la comunidad, especialmente San Josecito, y estas ganancias y toda la producción es para el grupo de trabajo. Entonces ahí creo que es lo que permite colectivamente también agrupar a la gente, porque no hay un tema que se tenga que hacer monetariamente como cooperativa, como asociación, sino que todo es para el beneficio de los grupos de trabajo y especialmente las familias y los hogares. Bueno, os he preguntado por muchas cosas relacionadas con el trabajo y, bueno, sobre todo hemos empezado hablando de un contexto de gran violencia, de grandes de grupos armados, agentes armados, y digamos, y se ha mencionado, aunque sea muy por encima, ¿no? que habéis sufrido innumerables muertes una tras de otra, ataques, hostigamientos, hay incluso algunas masacres muy sonadas. Pero os quiero preguntar por otra cosa. Entre el trabajo, las asambleas, ¿tenéis tiempo para la fiesta, para la celebración y para el encuentro? Pues exactamente por eso la comunidad, en el momento que se conforma en una tristeza muy profunda por toda esta violencia, pero pues fue también pensando en que no nos podíamos quedar con este dolor. Pues sí, este dolor siempre va a existir, digamos, en la memoria, que la memoria es la que nos hace mantener vivos, pero también pensando en que especialmente las nuevas generaciones, la niñez, tenían que tener algo recreativo para estos niños huérfanos de papá y mamá con toda esta violencia, y ahí se piensa en todas estas cosas culturales, comité de trabajo, de deporte, de salud, pues se conforma pensando en que realmente las culturas de la humanidad, de la sociedad, siempre están tienen de por medio pues la vida de esa armonía, de esa como quien dice, festividad, donde podemos estar compartiendo, jugando, festejando. Y creo que, claro, por medio de esta violencia, pues eso no le permite muchas cosas que quisiéramos en el momento, porque hay una estrategia de violencia fuerte contra la comunidad en la actualidad, sigue. Entonces, claro que algunas que nos permitan, siempre las estamos desarrollando con los niños, como danzas, como integraciones o paseos de vez en cuando hay la oportunidad, y todo va, como quien dice, ligado en esa forma de también de despejar y no solo hablar de trabajo, sino que todo va conjuntamente compartido para la cultura, ¿no? de los campesinos y especialmente de la juventud. Pues yo creo que lo mejor es, ahora mismo nos vamos a quedar un poco con esta idea y nada, pues solo daros muchísimas gracias por acercarnos un poco a la historia de que además son, vamos, 25 años ya resistiendo en un contexto de guerra, resistiendo además a su lógica, a la lógica de la guerra, enfrentándose a ella, construyendo vida y comunidad en lugar de destruyéndola. Rubí, Germán, muchísimas gracias. Gracias a usted por tenernos presente, pues, en toda esta compartir de la vida de la comunidad, ya 25 años, por darla a conocer a nivel del país o del mundo. Entonces, pues muy agradecido. Sí, muy agradecidos con ustedes, por el espacio que nos abren, porque, pues, digamos, nos permiten dar a conocer nuestro proyecto de vida, nuestra lucha de resistencia, y entonces para nosotros, digamos, para la comunidad, es muy importante que la gente, que todo el mundo, digamos, que todo el que pueda conocer esta vida, el vivir de nuestro proyecto, pues que lo conozca, que lo vea, y muy agradecida por el espacio que nos han brindado. cerramos este pequeño ciclo de cuatro programas centrados en la autonomía y lo comunitario como entramado, desde el que sostener luchas, resistencias y dignas rebeldías. Los cuatro contextos de los que hemos hablado las últimas semanas eran diferentes entre sí, cada uno con sus propias particularidades. El particular contexto bélico y plurinacional de Rojava, el caso zapatista, campesino indígena, tenemos también el contexto campesino no indígena de la comunidad de Paz San José Apartadó, y también el contexto urbano de una ciudad como El Alto, en Bolivia. Pero seguro que también habéis notado algunas continuidades. En los cuatro casos, hay una necesidad imperiosa de trabajar colectivamente para sobrevivir, y donde la comunidad y lo comunitario es el entramado que permite sostener esa lucha. En los cuatro casos, es la propia comunidad la que se autogobierna y construye autonomía alrededor de las cuestiones cotidianas de la vida, aunque sea en diferente grado, ya sea por la guerra, el Estado Islámico, la lucha contra el extractivismo del gobierno en Bolivia, la guerra y violencia de paramilitares en Colombia, o la defensa del territorio zapatista frente a los ataques frontales o camuflados del Estado mexicano. En todos hay una auténtica lucha en la que estas comunidades representan o se autoconstituyen, se autoarticulan como contrapoderes que sacan su fuerza precisamente de ese entramado comunitario y sobre todo de su capacidad de gestionar y coordinar colectivamente las cuestiones cotidianas, materiales y simbólicas de la vida. Para sostener la vida, defenderla y dignificarla. Asambleas, rotación en los cargos, diferentes instituciones populares en forma de juntas vecinales, asambleas comunales, juntas de buen gobierno, que en ningún caso están separadas de la comunidad. Al contrario, surgen de ella, se nutren de ella, siendo ese entramado que subyace por debajo, ese abigarramiento desde lo cotidiano, lo que realmente da fuerza y sentido a todo lo que se construye sobre él. No voy a insistir más, pongámosle el nombre que queramos, pero sobre todo pongámonos las gafas correctas. Si miramos bien, entenderemos mejor. Pero para mirar bien, hay que saber también dónde mirar. Aunque eso ya lo sabéis, siempre, abajo y a la izquierda. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y hasta la semana que viene. Ya me voy en mi caballo, a mi tierra voy a trabajar. 4 horas tengo de camino, 4 horas para reflexionar. Lo primero que hago en la finca, ¿por dónde es que voy a empezar? El potrero tengo que chapearlo, tengo que recoger el maizal y de paso chuparme unas piñas y mirar si aguacate ya hay. En la tarde que llegue cansado, mazamorra me voy a tomar. Con lechita de vaca me encanta y la miel de la caña agregar. Me dijeron que el tiempo está bueno, que ya puedo empezar a sembrar. El arroz del que tengo semilla, el frijol que me toca buscar. Ahora mismo voy donde Montoya y también le pregunto a Aarón. Me dijeron que tiene del bueno, variedades de todo color. Tengo que arrancar la yuca, cacao tengo para recolectar. El ternero tengo que encerrarlo,